Fíjese, amigo cibernauta, que yo me precio de que conozco más o menos de cerca a la familia de Ricardo Magdaleno y me interesa ahora abordar ese tema, Ricardo. Después del trasiego y el rejuego que inevitablemente tuviste como presidente municipal, ¿cómo le afectó a tu familia? Bueno, sí, es un sacrificio. Sacrifica uno mucho a la familia por el trabajo comunitario, esto es indudable. Gracias a Dios hemos sido una familia unida, donde siempre he tenido el apoyo yo de mis hijos y de mi esposa. ¿Cuántos hijos tienes? Son 5. Para que sepan los amigos cibernautas. Sí, 4 hombres y una niña. Una niña. Ricardo, Luis Felipe, Daniel, Carolina y Andrés. Y bueno, siempre he tenido el apoyo de ellos, inclusive hemos tenido la participación de toda la familia en este trabajo pues que tuvimos durante estos 3 años. Fue pues una familia en trabajo en favor de otras muchas familias. Y yo creo pues en que México necesita en primer lugar la unidad familiar. Porque si tenemos familias sanas, tendremos una sociedad sana. Cuando hay desintegración, cuando hay problemas en tu propia familia, pues lógicamente vas a tener problemas en todo lo demás. Y bueno, en esto, de veras, yo les agradezco mucho a mis hijos, a mi esposa, pues ese tiempo que les robé por el trabajo comunitario. Pero también les agradezco mucho ese apoyo que me dieron en andar conmigo en los programas sociales, en andar conmigo en los programas juveniles o lo que emprendíamos y que teníamos la participación de toda la familia. Éramos una familia en una campaña constante por el bien común. ¿Hubo algún momento que por cuestiones familiares o incluso por ausencias con la familia, aunque fuera fugazmente, te arrepintieras de estar en donde estuviste, en la presidencia municipal? Bueno, hay un momento que hayas perdido. Sí, hay momentos que por cuestiones del propio puesto, pues momentos importantes de la familia, cumpleaños, algunas situaciones personales de algunos de mis hijos que requería una dedicación más completa por parte de uno y que no la dimos, o sea, sí ocurrió. Y bueno, pues veíamos ese interés más general que el propio. Y como te digo, ahí sí son de los momentos en donde tienes un conflicto de intereses y que pues siempre antepusimos el de la comunidad. Y que sí hubo momentos en que le quitamos tiempo y atención especial a nuestros hijos. ¿Y te arrepientes de alguno en específico? A lo mejor sin dar detalles, pero... Hacer una evaluación general, no, tanto así no. O sea, creo yo que los resultados y el trabajo que hicimos pues nos dio grandes satisfacciones personales y familiares también. Y bueno, ahora tenemos que trabajar en este tiempo por lo que dejamos de hacer en esos 3 años por nuestra familia. Eso tratamos de resarcir, claro que no es lo mismo, pero sí lo tratamos de hacer. Fíjate, yo tengo me congratulo y me aprecio de conocer bien a Tita. En lo personal yo considero que es una excelente persona. Y dime, Tita te empuja, Tita te jala, Tita, ¿cuál es el su papel ya no solo como esposa sino también como socia de Ricardo Magdaleno? Mira, en eso pues yo he tenido un apoyo total. Ella pues se entregó de tiempo completo a su trabajo en la asistencia social a través del DIF. Y bueno, es un motor independiente, la familia era un barco con 2 motores. Y era pues un apoyo de veras muy importante para mí, pues en lo moral, en lo familiar, en el trabajo comunitario que desarrollamos en la presidencia municipal. De veras yo creo que fue de quienes participaron en mi equipo de trabajo, quien más me apoyó y que, pues, con el puro interés de que hiciéramos un buen trabajo. Ya que, bueno, si interés económico o interés de otro tipo, nunca lo hubo. ¿Tita te regaña fuerte o te aconseja? Mira, en esto siempre hemos ido de la mano, siempre hemos tomado las decisiones como familia, tanto ella y yo, y bueno, también nuestros hijos en la medida que pueden intervenir. Y yo creo que son decisiones compartidas, responsabilidades compartidas, y bueno, desde que nos casamos dejamos de ser uno, y dejamos de ser dos personas, cada uno en lo individual, y pasamos a ser uno solo. ¿Tus hijos mayores qué están estudiando ahorita? Mira, Ricardo está en Ingeniería Civil, Luis Felipe en Arquitectura, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Daniel y Carolina, mis hijos, están en prepa, y Andrés está en segundo de primaria. O sea que vas a tener el equipo completo ahí para SIDOC, por lo sí, que se perfila. Sí, lo que va, inclusive, bueno, Ricardo me está apoyando en la empresa, y Luis Felipe, pues también dentro de lo que es el área de su carrera, pues también nos apoya ahí en la empresa. Fíjate que está muy bien, porque pues, o sea, yo que tengo cuatro niños, a veces me pongo a pensar, bueno, pues a lo mejor ya alcanzo a armar la redacción. Sí. Ya cuando crezcan los tremendos. No, y ahí, bueno, primero respetar uno lo que ellos quieran hacer, porque eso es lo más importante. Aquí ha habido esa coincidencia. Ellos desde chicos, desde primaria, en lo que es vacaciones, pues siempre nos han ayudado en la empresa, desde ordenar cosas o desde limpiar ciertas áreas, y bueno, ellos han hecho todas las labores, ahora sí que desde abajo, en la empresa y desde niño. ¿Trabajo voluntario o pagado de ellos? Bueno, se les da una compensación, no podemos decir que sea un pago, pero pues ellos han tenido responsabilidades de chicos, han sabido lo que es ganarse un peso y lo que cuesta el dinero conseguirlo, para que sean también conscientes y bueno, sean pues, gente de bien. Yo creo que cuando alguien tiene el pleno conocimiento de lo que cuestan las cosas, pues las valora y las cuida más. En las mañanas, y esto es en el terreno estrictamente personal, en el estrictamente de Ricardo Magdaleno, cuando te levantas y te ves al espejo, si es que te ves al espejo en las mañanas, yo no lo hago por salud mental, ¿qué te dices? Caray, Ricardo, qué guapo, qué bonito, qué completo estás. O te dices, carajo, Ricardo, te está faltando esto y esto, ¿qué onda, Ricardo? O te recriminas. ¿Cómo se siente ahorita Ricardo con Ricardo? Sí. Yo lo primero que hago al levantarme, pues, es darle gracias a Dios que me puede levantar, que me da el tiempo para poder trabajar, sobre todo vivir. Yo creo que eso es lo primero. En cuestión personal no soy pretencioso ni soy orgulloso. Pues yo creo que en eso, pues nada más es sí darme ánimos para echarle ganas en lo que tenga que hacer ese día, de lo que haga hacerlo bien, de lo que haga pues ganarme siempre la amistad y el respeto de los demás, no ser pues motivo de confrontación, no ser motivo de enojo hacia los demás, sino de pues conciliar los intereses y poder hacer mejor las cosas. Yo creo que eso es lo que siempre trato de hacer. Entonces, si te dices, qué bonito estás, Ricardo, en las mañanas. No, fíjate que en eso creo que no es algo que esté yo más no. Al pendiente. Más bien, habría que preguntarle a Tita, más bien. Sí. Pero estoy más orientado hacia el bien ser que el bienestar. ¿En qué te gastas tu dinero? En ti, te compras ropa, te compras zapatos, te compras perfumes, te compras libros, ¿en qué te gastas tú el dinero hacia ti? hacia mí? Bueno, principalmente discos, me gusta mucho la música, discos y libros. ¿Algún vicio? Bueno, tuve un vicio de fumar durante muchísimos años, que pues con el reclamo de mi hija lo pude quitármelo. Pues creo que fue tu único... Sí, durante muchos años, y me costó mucho trabajo. Y bueno, a lo mejor el propio trabajo pues te lleva a una tensión, y esa tensión pues como desfogue te lleva pues a un vicio como es el fumar, ¿no? Ahora que tus hijos estás grandes, ¿cómo inviertes tu tiempo libre? Bueno, tratamos de compaginar el tiempo de todos, porque bueno, entre más crecen los hijos es más difícil compaginar para poder estar juntos, pero bueno, siempre dejamos al menos el domingo y la tarde del sábado pues para hacer actividades en común, deportivas, recreativas, de esparcimiento, pero siempre más en familia. Por último, Ricardo, quiero aplicarte un pequeño cuestionario que elaboró el periodista de cultura francés Bernard Pivot, que luego ya alguien que hacía un programa de cine se lo plagió, pero incompleto. Yo te lo voy a aplicar completo. Y me gustaría que me contestaras lo primerito que te venga a la mente cuando te haga las preguntas. Sí. Así ya para finalizar esta entrevista, que te agradezco nos hayas dado aquí a Llano y Respeto. Primera pregunta: ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es gracias. ¿Cuál es tu palabra más odiada? Odio. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? ¿Exacto? ¿Qué te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? Es algo que nunca he pensado. ¿Verdad? Es difícil. Nunca me he imaginado haciendo otra cosa. O sea, no se me ocurre. Algo así de pronto que digas, bueno, pues si no estoy de ingeniero civil, ¿qué te agradaría? ¿No te imaginas haciendo alguna otra cosa? O sea, alguna actividad social, los de asistencia social. Y en contraparte, ¿qué es lo que no te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? Trabajos de confrontación, a lo mejor ser alguna profesión que tenga que ver con confrontación, con abogado o político. Sí, serio, yo nunca me he visto como político. Eso es nunca muy bueno. Me he visto como político. Dicen que bueno, algunos somos técnicos y otros rudos, pero nunca me ha gustado ser del equipo de los rudos. Sí. ¿Cuál es tu sonido favorito? La música. ¿Cuál es tu sonido más odiado? La confrontación. ¿Sonido? O sea, sonido. Se le enoja. ¿Qué es lo que te estimula emocionalmente? ¿Qué es lo que te hace ser más creativo? ¿Qué es lo que te estimula emocionalmente? Del amor. ¿Qué es lo que te deprime emocionalmente? El malestar de ver el malestar en el mundo. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Chingón. Es chingona la respuesta. Y por último, si llegaras al cielo, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera Dios al llegar? Pues que cumplí el plan que él tenía para mí en mi vida. ¿Cumpliste? El cumplir. El poder llevar más talentos de los que me dio. Ahí está. Creo que ya, ya cuando tú escuches la entrevista, Ricardo, que te comento que en la anterior entrevista que le hicimos a... ¿Quién fue nuestro anterior invitado? Carlos Lozano de la Torre. Hubo casi 6,000 escuchas. Entonces, preocúpate. Bueno, no te preocupes, está bien. Pero creo que ya más o menos hemos visto un perfil más o menos amplio de quién es Ricardo Magdaleno, relatado por el propio Ricardo Magdaleno, tanto profesionalmente, incluso hasta políticamente, aunque digas que no, y familiarmente. Al final de cuentas, yo creo que lo más importante de un ser humano es el cómo vislumbra su posición dentro de una familia. Eso es lo que más le da valor y riqueza a la persona como tal. Cuando uno se entretiene más en lo político o en lo profesional que en lo familiar, malo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en todos los ámbitos. El hombre no nada más es materia, también es sentimiento, también es emoción, también es espíritu. Y yo creo que parte de nuestra formación es un desarrollo integral en todos esos ámbitos. ¿Te consideras un hombre religioso? Sí. ¿Muy? Creyente, sí. Quiero ser muy participativo, a lo mejor no lo logro, pero sí lo quiero, o al menos esa es mi visión. Bueno, pues amigos cibernautas, aquí tenemos ya un perfil más amplio de Ricardo Magdaleno. No sé, quiero pensar que esta es una de las entrevistas más amplias que se te han hecho. Sí, así es. Sí. Muy diferente. Precisamente por eso, ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Pero no que estemos diciendo porquería media, que para no. Porquería media puedes prender la televisión o encender la radio y te puedes encontrar muchas cosas. A lo que yo me refiero es precisamente ya no hay estructuras, ya no hay cajones, no. No hay respeto, a final de cuentas. Y a nombre de Matías, que ya veremos a ver qué cuernos le pasó, te quiero dar las gracias, Ricardo, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Toño. Y bueno, un saludo a Matías, esperemos que haya ganado en el béisbol. De perdido que haya valido la pena el plantón. Eso le podemos decir. Para la próxima semana, amigos cibernautas, vamos a tener un invitado muy especial, que nada más es cuestión de ver su agenda y lo podremos tener aquí, y se trata de Felipe González. Va a estar en a partir del próximo lunes, directamente desde la portada de metrobasilentes.com. Y por lo pronto usted, qué bueno que nos haya acompañado a lo largo de esta entrevista con el ingeniero Ricardo Magdaleno Rodríguez. Muchas gracias, Toño, y un saludo a todo tu auditorio. A todos los que sufren este programa. Cibernético auditorio. Ándale, eso fue bueno. Gracias, amigos cibernautas. Hasta luego.